Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Qué gusto, como siempre, compartir con ustedes esta emisión en la que, bueno, ahí ustedes escuchaban este tema musical, No Tengo Edad, un tema que ya lo vamos a ir conociendo, porque precisamente hoy vamos a enfocar este tema a las baladas de los años 60 y 70. ¿Y por qué decimos baladas de los 60 y 70? Porque vamos a conversar sobre uno de los libros que ya está a la disposición de usted, Los baladistas ecuatorianos, de los años 60 y 70, del ingeniero Edgar Vinicio Sandoval Pasquel. Él será nuestro invitado del día de hoy en este encuentro con los talentos ecuatorianos. Así que les vamos a invitar a todos quienes nos acompañan a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, que no se desconecten. Y también esa invitación va para todos nuestros amigos que reprisan este programa en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Gracias por sumarse al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y nuestro personaje que ya nos acompaña vía telefónica es Edgar Vinicio Sandoval Pasquel. Es el autor del libro Los baladistas ecuatorianos de los años 60 y 70. Nació en la ciudad de Otavalo en septiembre de 1960, al calor de un hogar muy numeroso. El padre, Carlos Alberto Sandoval, y su madre, Laura Luzmila Pasquel, él es parte de 8 hermanos que obviamente pues han ido desarrollando cada quien ese apego a la música y también a cada una de las actividades que han tenido que desarrollar, porque así somos los seres humanos, pues cada quien nos inclinamos en algo que a nosotros nos gusta. En este caso, Edgar Vinicio, lo hemos invitado para que comparta con nosotros más sobre este libro, Los baladistas ecuatorianos. Y dentro de este encuentro hablamos de los baladistas de Europa, de Latinoamérica, para finalmente conversar sobre estos grandes baladistas que ha tenido nuestro país. Así que saludamos en este caso al ingeniero Edgar Vinicio Sandoval. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la música y con los creadores también que son de nuestro país. ¿Qué tal, Laurita? Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto compartir con todo el Ecuador a través de Radio Casa de la Cultura y la cadena Corape. Definitivamente hay que felicitarles a ustedes, a quienes forman parte de este programa, el Florilegio Musical Ecuatoriano, que es una puerta abierta, es una puerta ancha para que el artista, para que el escritor, para que el romántico tenga su espacio y pueda expresarse a través de ella y llegar al corazón y llegar a la sintonía, al oído, al alma de los oyentes de su programación, Laurita. Así que felicitaciones, este es un gran proyecto radial. Bueno, muchas gracias por esas flores y gracias, eso se lo deben nuestros oyentes que hacen posible que este programa pueda difundirse y sea aceptado en el corazón de los ecuatorianos. Bueno, partamos de este libro en el que usted plantea algunos antecedentes antes de adentrarse al mundo de la balada. Nosotros al inicio del programa habíamos estado escuchando un tema musical, No Tengo Edad. Me parece que eso le corresponde a Gigliola Cinquetti, pues sí, precisamente es, que está dentro de los antecedentes que usted plantea en su libro. Esta es una chica italiana que, de acuerdo al estudio de algunos hombres y mujeres dedicados a investigar sobre el origen de la balada, pues lo citan, lo recomiendan, lo ponen a Gigliola Cinquetti con uno de sus temas emblemáticos, como es precisamente No Tengo Edad, y otro a las Puertas del Sol. Pero bueno, este tema que le había permitido a Gigliola ganar uno de los festivales de San Remo allá en Italia, pues sí, efectivamente contribuye a la formación, a la estructuración, a expandirse el ritmo de la balada, conjuntamente con otros cantantes europeos. Hablemos de Salvatore Adamo, por ejemplo, que es un creador de canciones que solamente él las interpreta a través de su inspiración, no toma de otros cantantes. También hay que reconocer, hay que mencionar la presencia de Charles Aznavour como uno de los que contribuyen para la formación, para la consolidación de la balada en el mundo. Pues sí, Gigliola, Domenico Modugno, por ejemplo, como hemos dicho, Salvatore Adamo, Charles Aznavour, son de los europeos netamente románticos, baladistas, que se cree, de acuerdo a algunos autores, a algunos escritores, influyeron o dieron semilla para llegar con la balada acá a nuestra América. Bueno, y de hecho, con estos artistas que, como se dice, en estas décadas influyeron en el corazón, en la mente de los ecuatorianos, porque de hecho, pues, el hecho de estar también la música, las baladas en aquella época en otros países, también los artistas tenían interés de llegar a territorio ecuatoriano y de hecho invadieron el espíritu a través de los medios de comunicación. Pero usted plantea, ingeniero, algunas de los antecedentes para diferenciar los géneros musicales. Sí, y resulta algo propio, algo original del autor. Por ejemplo, ir intercalando y tratando de darle concatenación a los títulos de las canciones de quienes hacían época en ese entonces. Por ejemplo, digo por ahí, Ya los Diablos, que es una agrupación en español, Ya los Diablos, Buscando una Julie, Con un Rayo de Sol, los Mustang disminuyen sus 500 millas para que el submarino amarillo pueda viajar a San Francisco y los dos tan felices, dándole algún tono de picardía, de alegría, de sutileza. Son temas, son títulos de canciones, por ejemplo, de los Diablos que había citado, de los Mustang, agrupaciones de españoles que antes estos grupos como los Extraños, los Tozón, los Iris, los Sono, los Pequeñiques, los Estudiantes, tenían el ritmo un poco alborotado, metidos en el rock, en el pop, que resultaba hasta estridente para el oído, pero se van ya cambiando el ritmo musical, van bajándole el tono, dándole algo más de sutileza, de suavidad, de romanticismo, si cabe el término, a la música, y lógicamente que acompañados con una buena letra, pues dan origen ya a la balada. La aparición de estos grupos, cambiando sus ritmos musicales a algo más digerible musicalmente hablando, pues ya tenemos temas como, por ejemplo, Eva María, San Francisco, la Chica de la Armónica, Dime Amor, Vacaciones de Verano, cuando aparece Nino Bravo, por ejemplo, con América, Un Beso y una Flor, Cartas Amarillas, ya se va consolidando la balada como tal. Al menos en América es lo que estamos dando nosotros como antecedentes, que ya se plasma un nuevo ritmo. Se ha dejado de lado ya el rock and roll, este ritmo tan fuerte, tan estridente, para ir a algo más suave, más romántico, más llevadero, como es el caso de la balada, que no es que necesariamente, como habíamos manifestado, surge en Europa. Claro que por ahí también los Beatles tienen su condumio, su aporte fundamental, su repertorio se amplía, pero también en América tenemos elementos que nos permiten tener nuestro concepto de que la balada es mundial y que tiene su origen en cada país, acorde al sentimiento, ¿no es cierto? Su vecino, su proyecto de enamorado, su novio, sabe cómo tratar a su amiga, a su amante, a su novia, a su compañera, de acuerdo al estilo, de acuerdo al modus vivendi, de acuerdo, acorde a la región. Entonces, tiene su identidad, más o menos algo parecido a lo que ocurrió con el pasillo. Aquí en el Ecuador, usted, el pasillo tiene un ritmo en la costa y tiene otro ritmo en la sierra, acorde al clima. Mire que, por ejemplo, el pasillo costeño es un ritmo más rápido. El pasillo en la sierra es un ritmo un poquito más lento. Algo así ocurre con la balada. Tenemos la balada rítmica, la balada romántica, la balada lenta, pero en fin, tenemos como antecedente la balada, que le da ese swing, ese toque de magia, de espiritualidad, de sentimiento, para poder llegar a el objetivo, que es al corazón de quien quisiera uno que le escuche, y quienes utilizamos esos como interlocutores, pues hemos sentido de que realmente la balada aportó mucho al sentimiento, al romance, al amor en todos los seres humanos. Así es, solamente recordamos, y como parte de lo que, o aporte de lo que usted está mencionando, es de hecho los pasillos rápidos, los pasillos lentos, pero ustedes, amigos, amigas, oyentes, recordarán que la música, de acuerdo a la época, va poniendo su propio estilo, y de hecho también en la balada ya lo iremos conociendo, porque no es que se mantiene una sola forma de hacer la balada, sino que también ya los artistas van buscando ponerle otros instrumentos, o quizá también dándole un poco de una tonalidad diferente a cada una de las baladas. Ingeniero, ¿cómo define usted en su libro a la balada? Bueno, aquí hay algunos conceptos de balada. Nos hemos dado la molestia de poner algunos temas, algunos conceptos sobre lo que significa la balada. No nos hemos quedado o intentado dejar en una sola opinión, sino más bien dejar que el público también dé rienda suelta a su creatividad, a su pensamiento, a su sentimiento. Uno de ellos Porque decía... Nosotros, por ejemplo, decimos que es un género que nos ha permitido hablar un mismo lenguaje a nivel hispanoamericano. Pese a lo que usted decía, a las distancias, a las épocas, a los climas, la música se va convirtiendo en un puente que traspasa fronteras, que traspasa épocas, que traspasa tiempos, y que definitivamente nos da un mensaje. Ese mensaje que nos hace reír, que nos hace llorar, que nos hace enamorarnos, que nos hizo bailar, que nos hace ilusionarnos, al ritmo de esta canción, al ritmo de las canciones. Eso precisamente... lo hemos nosotros acotado como parte del concepto del libro, que usted tiene la opción de comprarlo, de adquirirlo y leer y ver y plasmar pues su propio concepto, ¿no? Para mí la balada es esto, dirán. Para mí la balada es esto otro, podrían decir. Pero nosotros sí dejamos esto que lo he dicho, dejamos plasmado como concepto de balada, fundamentado en lo que habíamos iniciado, ¿no es cierto? En la aparición de cantantes, de grupos, de solistas, con un ritmo musical, y que luego, por condiciones, por situaciones, por épocas, lo que había citado usted, Laurita, va modificándose y van adquiriendo identidad propia en cada región. Así es, y de hecho vamos a reproducir algo que también podemos leerlo aquí en el libro. La palabra balada se utilizó por primera vez en un sentido general para referirse a un poema corto y simple, que podía ser cantado y tener un carácter narrativo o lírico con evocación de diferentes sentimientos. Bueno, ahí está parte de lo que estamos nosotros transmitiendo de este libro, que usted ya lo puede adquirir, lo puede llevar, leerlo un poco, escuchar las canciones también que están en esta propuesta a través de este libro titulado Los baladistas ecuatorianos de los años 60 y 70. Yo quiero invitarle a usted, mientras escuchamos un tema musical, que coja papel, que coja un lápiz, tenga listo para decirles más adelante en dónde ustedes pueden adquirir este libro o cómo tenerlo en sus hogares. Hay un tema musical... Laurita, a ver, antes de entrar a los cantantes ecuatorianos, quisiera que para... No, antes de los artistas, nos vamos a ir con música. Sí. Quisiera que ponga, por ejemplo, Rafael. hay los temas, el tema tradicional, por ejemplo, cuando tú no estás, que es una balada, la balada romántica, y algo más movidito, como Poco a Poco del mismo cantante, que estaría dando pie firme, base firme a lo que usted, a lo que yo hemos manifestado, para que nuestros amigos oyentes, pues, sepan que estamos acertados, que estamos guiados en base a ciencia, en base a conocimiento, a trabajo, sobre estos conceptos que hemos emitido acá en este programa. Vamos entonces, ya tenemos por ahí, estamos escuchando Cuando Tú No Estás, en la voz de Rafael. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua, amanecer que tiene el sol. Nada soy sin la aurora, solo estoy sin su amor. Nada soy sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las hojas que cayendo están cerca de mí. Al otoño gris lleno de sombras le preguntaré de ti. Nada soy sin la aurora, solo estoy sin su amor. Nada soy sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora, sin la aurora. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora sí vamos a entrar a este gran tema, los baladistas ecuatorianos de los años 60-70. Usted proyecta algunas imágenes en este libro, entre ellas está don Ernesto Albán, y que hay que darle un reconocimiento. ¿Por qué? Porque haciendo una mirada retrospectiva, revisando el material que yo había copilado o recopilado, entre vistazos, revistas, un poco de revistas, alguno que otro periódico, pues lo más resaltante o lo más rescatable y lo que más resaltaba en ese tiempo, a fines de los 60, inicios de los 70, era la presencia de Ernesto Albán Mosquera. Estaba siendo requerido por algunos países uno de los reportajes lo hacían en Chile, estaba filmando películas, a propósito, qué dicha tener toda la filmografía de Ernesto Albán. Entonces me pareció que era lo más significativo, al margen de la parte política, que había ofrecimientos de esto, ofrecimientos de lo otro, cosas que se ofrecían y no se cumplían, pero lo que sí se cumplía era la presencia de Ernesto Albán. Por ejemplo, estaba haciendo films en México, en Chile, en Cuba, y esto nos llenaba de orgullo mientras escribíamos el libro. Digo, claro, lo más rescatable en esta época, cuando hacía la ambientación, por ejemplo, ¿no?, lo que a usted se refiere, la ambientación, digo, qué bien Ernesto Albán, cómo nos hace quedar bien a los ecuatorianos. La filmografía de, por ejemplo, de películas como Contra Viento y Marea, del año 62, en el 63, División Narcóticos, y ahí estoy exponiendo en el libro todas las películas que había filmado Ernesto Albán, hasta Dos para el Camino, que es de los 80. Entonces, me pareció lo más rescatable, sinceramente, y por eso yo menciono, hago alusión a don Ernesto Albán Mosquera en este libro, Los Baladistas Ecuatorianos de las Décadas de los 60 y 70. Ahí es como, de hecho, se valora también al talento ecuatoriano. Definitivamente, Laurita, porque si bien es cierto que alguien hizo un monumento a Ernesto Albán, pero me parece que ni la familia tiene la filmografía completa de Ernesto Albán. Mire, por suerte, yo soy una persona que me gusta investigar, llegar al fondo de las cosas. Tengo todas las películas de Ernesto Albán. Algunas, unas 15 están pasquiteñas. Y todas las, cuando él hizo televisión en Gama Visión. Y las estampas quiteñas que también hizo en LP, ¿no es cierto?, en audio. También tengo eso. Entonces digo, sí, valió la pena que este ecuatoriano nos represente mucho a nivel internacional, de lo mejor que teníamos en esa época. Y me parece que fue un acierto insertarlo en este libro para que también de alguna manera se inmortalice don Ernesto Albán. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos que de pronto se están sumando en este instante al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y también a las señales de nuestros amigos que reprisan este programa en horas de la tarde, en horas de la noche, también en la mañana, que hoy comparte aquí en los estudios de la radio Edgar Vinicio Sandoval Pasquel, quien escribió el libro Los Baladistas Ecuatorianos de los años 60-70. Entremos, Edgar, en este instante a conocer en esa gran época de la participación de Ecuador en el Festival OTI, que también lo hacían, me imagino, con este género musical como es la balada. Claro, bueno, este festival tiene su historia, ¿no? Antes de llamarse OTI, se llamaba Festival Iberoamericano, y los primeros ganadores de este festival fueron los hermanos Niño Naranjo, con el tema Tú y Yo, que en ese tiempo no se llamaba OTI, pero vale que el público que nos escucha hoy pues sepa quiénes, que ya participaron los ecuatorianos en ese tiempo con este pasillo Tú y Yo. Pero hablando de las participaciones de Ecuador en el Festival OTI, tenemos la gran satisfacción. Yo soy otavaleño, usted sabe, Laurita, porque mi biografía consta precisamente en el libro, y Jesús Fichamba también es otavaleño. Y yo estaba todavía más joven cuando veíamos la participación de Jesús en el Festival OTI de la Canción con su tema La Pinta, la Niña y la Santa Amarilla, ahí en España, en Sevilla, que le permitió llegar a un segundo puesto, compartido, ¿no? Compartido, se dice que con Argentina también, pero que todos los ecuatorianos que vimos en vivo y en directo la participación de Jesús Fichamba, lo sentíamos ganador, lo sentíamos con orgullo, lo sentimos siempre nuestro, con su atuendo natural, original, con su poncho, con su pantalón típico ahí de Otavalo, brillando ese blanco impecable, con esa voz estruendosa que la iniciaba en los años 70 y que se plasmaba en ese festival en el año el primer lustro de los 80. Se plasmaba ahí Jesús Fichamba, pues nos sentíamos muy orgullosos de él, creíamos que el triunfo era nuestro, pero usted recuerde, amigo oyente, Laurita, igual, que el terremoto que se dio en días anteriores le significó que por efectos de solidaridad, de levantar el espíritu de los mexicanos, le dieran el triunfo a México, a los participantes mexicanos. Y bueno, pues, Jesús Ichamba obviamente quedó en el segundo lugar, ¿no? Sí. Pero se dijo que era por esta cuestión de solidaridad con el terremoto que se dio a México. Y fue muy claro, los medios de comunicación así lo expresaron a nivel mundial, porque es natural que en Ecuador digamos eso, pero a nivel mundial se daba cuenta de esto, que solo un terremoto podía derrumbar a Ichamba, y pues nos sentimos muy, muy, muy satisfechos, muy orgullosos de Jesús Ichamba. Pero también hemos considerado, por ejemplo, la participación de Andrés Catán, que le hemos insertado en el libro, de Nicky Bravo, Alfredo Mármol también, pero ninguno de ellos estuvo tan cerca del triunfo como estuvo Jesús Ichamba, que fue pues un auténtico baluarte. Gustavo Velázquez, a pesar de ello, también llegó con mi amigo el Cóndor a un segundo lugar. Pero, mire que, no sé si usted tiene, de hecho hemos compartido con Patricio el tema A Esto Le Llamas Amor con Gustavo Velázquez, que más bien son temas más conocidos que el mismo mi amigo Cóndor. Entonces, yo le propongo en este caso, compañero Edgar, si es que a continuación escuchamos el tema que usted acabó de mencionar de La Pinta la Niña y Santa María de Jesús Ichamba. Sería maravilloso. Chévere. Para lo poder, tengo listo, pero antes, como habíamos anunciado, vamos a darles el número de teléfono, ya tiene su papel, ya tiene su lápiz, vamos a darles el número de contacto a donde pueden llamar para que en este caso su autor, que nos está acompañando en este momento, pueda hacerles llegar el libro si usted está interesado. Adelante, Edgar, con el número telefónico. Bien, el de domicilio 2-530-534, 2-530-534, y mi móvil 099-6833-551, 099-6833-551. Ahí tenemos los números de contacto, más adelante les vamos a repetir. Ahora vamos a escuchar entonces la voz de Jesús Ichamba. Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras. Soñé que trazaba la ruta de una ave viajera. Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Soñé en La Pinta la Niña y la Santa María. Soñé a un puñado de hombres surcando los mares. Soñé que Colón acosado tierra prometía, sintiendo su vida en un hilo con fe les decía. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán, yo lo juro pronto vamos a llegar. Soñé que en el alma del indio habían cadenas, de tantos que fuimos tan solo unos pocos quedamos. Aún yo escucho a Colón convenciendo a la reina, con la esfera del mundo en sus manos cantando este tema. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene tiene senos de volcán. Yo lo juro, pronto vamos a llegar. Es redonda la ilusión, es redondo el ancho mar, otra tierra gigantesca y más allá. Tiene forma de mujer, tiene senos de volcán. Yo lo juro, pronto vamos. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Jesús Pichamba, precisamente este tema que había sido parte de este festival de la OTI que habíamos estado mencionando. Bueno, Edgar, ya estamos de regreso, vamos a seguir conversando sobre su libro. ¿Pero le emocionó o no le emocionó esta canción? Siempre me emociona escuchar este tema musical. Yo creo que la música, sobre todo cuando se le pone corazón, se le pone pasión, pues ya sabe, eso traspasa los límites de la sensibilidad. Dentro de su libro, Edgar, usted también pone a consideración de discúlpeme que le corte, Laurita. Sí. En el libro estoy comentando, estoy haciendo una historia de cómo Jesús Pichamba se hace cantante. ¿Por qué se hace cantante? Él era boxeador no así clasificado. Segundo Morocho Mina era su maestro. Y ocurre que en la plaza de toros de Ambato se da un episodio. Y esto hace que Pichamba se haga cantante. Esto lo estoy narrando en el libro, así que el amigo oyente tiene la opción de adquirir el libro y leer todas esas anécdotas que tenemos para compartir con los amigos y de cómo Jesús Pichamba se hace cantante. Perfecto, ahí está la historia. Y si alguien ha seguido nuestro programa de Florilegio también, tendrá cómo corroborar esa historia que nos está contando Edgar con la historia que la contó en este programa Jesús Pichamba, que nos ha permitido pues tener a un sinnúmero de artistas, también de escritores de libros que narran historias como las que ustedes acaban de escuchar, que está pendiente para que ustedes puedan conocerlo en este libro, Los baladistas de los años 60-70, y de hecho pues nos ha permitido pues compartir por varios años aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que le ponemos corazón, en el que le ponemos pasión, aparte de realizar este programa, también realizar otras actividades aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, de hecho, pues ya sabe qué es lo que nos está comentando Edgar. Pero quería decirle en este momento que hemos podido ver varias historias que se cuentan de los artistas ecuatorianos. Nosotros habíamos estado escuchando temas musicales como, por ejemplo, de una damita ecuatoriana. A ver si es que usted puede ampliar algo más sobre artistas ecuatorianas que de hecho en lo que han ido cantando, han ido poniendo esa sensibilidad maravillosa que tienen los ecuatorianos. Bueno, ya se me perdió precisamente que quería preguntarles sobre esta damita. Es Cecilia Valdés. Bueno, Cecilia Valdés, una chica que surge en el programa El Tío Johnny Musical, programa que se daba en la ciudad de Guayaquil en el Canal 10. Me supongo que se llamaba Canal 10 también, y nosotros éramos muy afectos a este tipo de programaciones. Cecilia, casi contemporánea nuestra, ¿no? Estaba formando parte del programa Tío Johnny Musical de Telecentro y TC Televisión. Luego pasó a llamarse. Luego, este peruano, Tío Johnny, tenía su espacio ahí los días viernes, el Tío Johnny Musical. También ahí sale de este programa, usted recuerde, amiga y amigo oyente, a Laurita, Darío Javier. ¿Ya? Ya. Cecilia Valdés incursionó un poco en la música, tuvo temas muy importantes, Si no te amase, por ejemplo, que muy bien, vea qué bonita canción, ¿no? Ahí tenemos un tema de ella precisamente. Podemos compartirla, si quieres. Claro, vamos a escucharla y al regresar vamos a conocer esas grandes épocas, que cómo han surgido, porque cuando tú escuchas estos temas musicales, cualquiera pensaría que son de otro país menos de Ecuador. Sí, vamos. Pero ahí hemos escuchado nosotros este tema musical. Adelante, ayúdeme. No sé, ¿de qué ciudad es Cecilia? Cecilia es de guayaquileña, mi querida Laurita. ¿Ya? Nació en el año 1963 y ya formó parte del elenco de bailarines del programa Tío Johnny Musical. Y Darío Javier le dice, Cecilia, ven a cantar. Darío entonces, Javier... es el que dice, si entendieras que el mundo... Que nunca... Nació en el año de 1963, mire cómo ya apareció acá en su libro, con el nombre de Darío Javier Miranda Andrade. Darío Javier se lo conocía simplemente, sí, porque en esa época se ponían sus apelativos. Así es. No, y era común que cada quien se ponga su seudónimo, su nombre artístico, que le permitía ser mucho más impactante ante el público. También guayaquileño. Él también es guayaquileño, al igual que Cecilia. Cecilia tuvo una trayectoria de 10 años, más o menos. Ahí lo estás escuchando el tema. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, sí, se trata precisamente de Darío Javier, que hoy se dedica a lo que es la publicidad. Él se puso una empresa de publicidad. Él hace trabajos... para levantar imágenes, para crear imágenes. Darío Javier es de la misma edad, ¿no?, como usted dijo, de Cecilia Valdés, así que él igualmente se crió, se desarrolló en Guayaquil, nació en Guayaquil. Él tuvo mucha más trayectoria artística que Cecilia, por ejemplo. Pero yendo en este andar, ahora que hace usted alusión a eso, antes de darle la palabra, es usted dice, en este caso, Darío Javier tuvo mayor trayectoria, y de hecho vemos que hay muchos artistas que tuvieron su auge, su apogeo, su crecimiento, su gran época, pero se apagaron. ¿Qué pasó? Bueno, mucho tiene que ver con el público, con el manda más de esto de los artistas, ¿no es cierto? si a alguien le gusta, le gusta, o alguien no tiene un buen manager, no tiene un buen personaje o un buen sello musical que le dé una publicidad interesante, que llegue, que impacte, pues simplemente se quedan en la intención. Mire, solo por poner un ejemplo y algo para que nuestro público lo capte de mejor manera, en el caso de Leonardo Fabio, un cantante mundialmente conocido, él, luego de grabar su primera canción, el Quiero la Libertad, no vendió un solo disco, Laurita, y amigo oyente, no vendió un solo disco. Pero el manager le fastidiaba, llegó hasta el fastidio. Dice, creía tanto en mí y que nunca dejó de golpear puertas, dice que va y al término de 2 años saca Fuiste Mía un Verano, 1969, y un super éxito y un gran cantante conocido a nivel mundial. También tiene que ver todos estos factores, ¿no? El apoyo de la casa disquera, el apoyo de un manager, en el caso de los ecuatorianos, ha tenido poco apoyo de la empresa privada. Siempre han sido ellos, a través de su bolsillo, lo que tienen que aportar, que poner la para grabar su disco. La difusión parte principal. ¿Perdón? La difusión. Sí, en esto, por ejemplo, mire, para llegar a tener este libro, hemos tenido que recurrir a una serie de documentos, de revistas, de recortes, de prensa, de radio, inclusive de televisión, pero solamente se centraba a cierta región del país, y de otras regiones estaba totalmente olvidado. Así que debimos recurrir a personas que estaban vinculadas con la música del recuerdo, con estas baladas, para que nos guíen dónde viven más o menos, que nos den un número telefónico, una dirección, no sabe que ya no vive aquí, sabe que... En fin, entonces, recopilar esta información de gente que actuó, que tuvo chance, que tuvo opciones, pero que de pronto no tuvo recursos. Eso también influyó mucho para que no hayan llegado a sitiales muy muy trascendentales, pero de los temas, por ejemplo, de los que quisiéramos compartir hoy, le menciono, Yo Vengo Regando Flores, de Lan Ferrer, por ejemplo. Es un tema mundialmente conocido. Matrimonio, de que canta Érico, bueno, es un cover, pero lo hace de buena manera y nos fascina. Al Baile Iré, de los Cuervos. De Silvana Ibarra, por ejemplo, es casi ya se ha mantenido hasta el caso la época. De Lan Ferrer, ¿de dónde es? Lan Ferrer es manabita. ¿Ya? Y esto de Lan tiene su historia, ¿no? En base a las primeras letras de sus enamoradas. Le estamos narrando con pelos y señales en el libro Las Baladistas de los años 60-70. No sé si de pronto podemos compartir, Laurita, el tema Yo Vengo Regando Flores. Lo vamos a compartir, entonces, en este instante, Panchito, de los datos de nuestro invitado del día de hoy, Edgar Vinicius Sandoval. Vamos a escuchar este tema, Yo Vengo Regando Flores. Escuchamos este tema, con esto vamos a ir cerrando sobre este libro, porque al regresar vamos a conocer datos sobre nuestro invitado. Tienes boca para hablar, los ojos no más te faltan para conmigo adorar. Guitarrita, guitarrista, tienes boca para hablar, los ojos no más te faltan para conmigo adorar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. riendas, suéltala, que ella baila sola. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ella baila sola. La voy a soltar, la voy a soltar, pa' ver si mi negra ya sabe bailar. La voy a soltar, la voy a soltar, pa' ver si mi negra ya sabe bailar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Suéltala, pa' que se defienda. Suéltala, que ya baila sola. Suéltala. Bueno, ya estamos de regreso y escuchamos a Lan Ferrer con esta historia que ya escucharon, esas tres letras también. Bueno, y en aquella época como que esto era algo que se iba dando, porque igual que Leodán, me parece que también lleva algunas de las siglas de su nombre. Bueno, ahí era cómo se iban dando épocas y épocas. Yo quería decirle a usted, mi estimado Edgar, por ejemplo, este es otro de los temas que habíamos mencionado, que cada época va teniendo su espacio, y ese charrasqueadito de la guitarra, no sé, me estaba pareciendo un tipo Albacito, ¿no? Pero ya el tono de la voz, quizá, y el estilo de hacer la música de este personaje, pues tiene su particularidad. Sí, es la balada, lo que nosotros podríamos decir, la balada rítmica, pero sigue siendo una balada, usted le puede apreciar la parte sentimental, la parte afectiva que tiene la letra de la composición de, en el caso de este intérprete, Lan Ferrer, que, como hemos dicho, es manavita, él actualmente es abogado. Tenemos aquí una historia completa de Lan Ferrer, de cómo se puso Lan y por qué Ferrer. Todo esto estamos narrando. Laurita, para que vea la acuciosidad con la que habíamos trabajado, no sé si es posible... me parece que también está en el archivo musical de ustedes, Bartolo, un tema creado en el año 1968. 1966 tenía en sus datos, ¿sí? Bartolo de Juan Cabero. Sí. Ahí lo tenemos. A ver si compartimos un rato con yo, sí, bueno, vamos a hacerlo. Si usted lo corta cuando quiera. El que no se casa se queda muy solo. Bueno, vamos nosotros, se nos acaba el tiempo, mi estimado Edgar, así que queríamos dejarles ahí en suspenso para que las personas que se interesan por las baladas de los años 60-70 puedan recurrir a este libro y puedan comunicarse con el teléfono 2530-534 o al 099-68-33-55-1. Para, si usted gusta comprar este librito, ya puede hacerlo. Si no, para nosotros, como siempre, es un verdadero honor compartir con los autores, compartir con ustedes, amigos, amigas, oyentes, siempre estos libros que nos place irlos compartiendo con el público. Bueno, en esta ocasión lo hemos hecho con el autor, en otras ocasiones lo hemos hecho nosotros, leyéndole, dando lectura a esa sensibilidad que tienen los autores de poner, de plasmar en cada una de estas hojas para darle vida, en este caso, a los autores, a los intérpretes, a los compositores de la música ecuatoriana y también de todos los géneros. Queremos agradecerle, Edgar, por haber compartido con nosotros en estos cuantos minutos en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A usted, Laurita, mi agradecimiento profundo, porque han dado este espacio, han generado este espacio, a través de este programa que es escuchado en todo el Ecuador, Florilegio Musical Ecuatoriano, y tener el honor, el gusto de poner a consideración de ustedes este libro, este trabajo que nos ha costado más o menos 20 años, porque no es que se trata de escribir un libro en un par de meses. Ha sido una compilación de más o menos 20 años. Agradecerle definitivamente a todos quienes han colaborado con esto y decirles, ¿no?, que ha sido muy satisfactorio, es muy satisfactorio haber aportado a la consolidación de la historia musical ecuatoriana, porque este texto no existe. No es que es una segunda edición, no es que estamos mejorando algo o estamos produciendo algo paralelo, no. Es original, como las cosas que hacemos, que ponemos a disposición de nuestro público, es la música hecho en palabras, los baladistas ecuatorianos de los años 60-70. Bueno, y finalizamos diciéndoles que este es un libro, como decía Edgar, la primera edición 2018, diseño y diagramación de Patricio Santa Cruz, edición fotográfica de Katy Andrade, impresión, imprenta, Publipress, y es impreso aquí en nuestro país. Gracias, Edgar, será hasta una próxima oportunidad, que haya disfrutado de este encuentro con usted mismo a través de esta obra. Muchas gracias, Laurita, amigas, amigos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, amigos, amigas. Nos estaremos encontrando en nuestra siguiente emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mañana también tendremos a otro creador, a otro artista ecuatoriano aquí en los estudios de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.